cerrando esta gestión, junto con los compañeros concejales que arrancamos en el año 2015, estemos tratando un proyecto de ordenanza que va a establecer el pase a planta de aproximadamente 150 trabajadores municipales. Resultado de la constancia en la lucha por los derechos de los trabajadores por parte de los gremios y que va a lograr una reivindicación de un derecho básico del ser humano, el derecho a la dignidad de un trabajo estable. Pero más allá de que, bueno, mi voto va a ser positivo para este proyecto, siento la necesidad de aclarar algunos puntos que surgieron durante el tratamiento de este proyecto en comisión. Aunque lo personal creo que éticamente no correspondería que quien ejerciera un cargo político nombrado por quien lleve adelante la conducción del Poder Ejecutivo pase a planta permanente, y esto sin perjuicio de desconocer que también son trabajadores. Estos casos reflejan en evidencia que una vez que dejan sus cargos pueden ser refritados o reubicados en otras funciones bajo un cargo de iguales características al que tienen quienes han presentado currículum y han pasado por una selección para desarrollar alguna determinada tarea en el municipio. Estos casos los cuales nos ha informado el gremio SOGEM, que poseen un tipo de contrato que le generan derechos, por ende, si no son contemplados, incorporados en este pase a planta, se va a generar la posibilidad de que quienes se sientan discriminados por esta acción tengan la posibilidad de iniciar acciones legales. Esto ha sido informado por el señor fiscal municipal y que el resultado de estas acciones legales es muy probable que derive en un pago indemnizatorio a la vez que se deberá ingresar a planta permanente por orden judicial. Que con lo único que se lograría con esto es, bueno, erogar una pérdida de dinero por parte de las arcas municipales. Ahora, ante estos casos que se nos presentan hoy en este pase a planta, esto lo que nos obliga a nosotros es a replantearnos y buscar de tomar las medidas necesarias de acá a futuro para que estas picardías no vuelvan a suceder. Así que, bueno, celebro este pase a planta y mi voto es afirmativo. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal Santos. Tiene la palabra la concejal Genoveva Molinari. Como mencionaba el concejal Santos, estamos hablando de un proyecto que le da dignidad a los trabajadores, ¿no? Sobre todo a los trabajadores municipales. Estamos hablando del pase a planta de 161 trabajadores. Y no puedo mencionar de dejar en este proyecto al intendente José Luis Pulques, porque no solamente revalorizó con las escalas salariales que mencioné anteriormente el trabajo del empleado municipal, sino que también el último proyecto que firmó fue este proyecto, y aquí está su mujer, a quien agradezco su presencia, que nos está acompañando, Laura, que no me va a dejar mentir, de lo que le importaba a José Luis los empleados municipales, y justamente hoy estamos tratando este plan de planta que le va a permitir estabilidad laboral a 161 trabajadores municipales. Y 161 trabajadores municipales son personas, son prestadores de servicio en el área de... son docentes, uno de los expedientes que son 38, que dan clases en los tres centros culturales, en los tres gimnasios municipales, en el Camo, en el Cayetano, a donde asisten más de 18.000 vietmenses a participar de los diferentes talleres, tanto en los gimnasios y en los centros culturales como en las juntas vecinales. Son los que permiten llevar adelante las políticas de inclusión, esos trabajadores, todos los días. Son los más de 123 trabajadores que trabajan en los tres poderes, incluido este Consejo Deliberante, porque también compañeros nuestros van a tener esa estabilidad a partir de ahora. Aquellos que llevan el día a día los expedientes que hoy estamos tratando y que lo hacen posible que hoy estemos sentados todos aquí en nuestras bancas. Estamos hablando de 22 contratados en gobierno, que son los inspectores de tránsito, los de seguridad, higiene y comercio, que día a día recorren los distintos comercios de la ciudad. Son los empleados que atienden y hacen los trámites cuando algún vecino se acerca al CAMU, o los empleados que atienden cuando llamamos al 0800, al 431-400 de atención al vecino. Son los de obras públicas que todos los días están recorriendo las calles para una ciudad más limpia, más ordenada, los que inspeccionan que las luces estén funcionando, se junten las ramas. Son los que en desarrollo económico atienden a través del programa Empleo Joven, a los jóvenes que se acercan con su currículo por primera vez para conseguir un empleo, a los turistas que llegan y se acercan a la oficina de turismo. Esos son los que hoy están pasando a planta. Y además, para asegurar la prestación de servicios a la comunidad, para asegurar inversión social, inversión en mantenimiento. Y este pasaplanta no significa un mayor costo para el erario público, porque ya son empleados contratados. Esto no es un mayor incremento al vecino que le estamos haciendo, sino que le estamos brindando estabilidad a estos trabajadores y también, ¿por qué no?, un mejor servicio, una mejor prestación de servicio con todos estos empleados. Para hacer un resumen también y para aclarar lo que es la planta municipal y de trabajadores de Viedma, no puedo dejar de hacer mención y compararla, ¿no? Nosotros estamos hablando en Viedma que con este pase a planta vamos a tener 568 empleados en el municipio de Viedma, aproximadamente. Y estamos hablando que en ciudades como Regina, que son más chicas que Viedma, estamos hablando de 500 entre empleados en un municipio. En Bariloche 2000, Cipolletti 1500, Roca 1300 empleados. Entonces esto también habla del cuidado de los recursos, ¿no? De que el empleo público no sea un sostén o una caja de ñoquis, como suelen llamarlo, ¿no? Que cada empleado tiene una función en este municipio, de eso estoy segura, y uno lo reconoce y lo ve cuando recorre cualquiera de las oficinas municipales. Y eso es, me parece, lo que hoy tenemos que estar aprobando aquí, es la tranquilidad laboral para los 161 trabajadores de este municipio, para nuestros 161 compañeros que a partir de hoy van a contar con esa estabilidad laboral tan difícil de conseguir hoy en día.